soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas si quieres sexo, soy tu cantante, nena, te beso, eres tu local, ese es tu progreso. I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio. Y la que esté soltera, que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Ojitos chiquititos, mirada que enamora, un cuerpo que es candela, que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas si quieres sexo, soy tu cantante, nena, travieso, eres de tu local, ese es tu flow, eso. I love you, como se ve el tatu. Cuando capoteaba en la noche era el BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu. I love you, vámonos pa' Tulum. Y cuando tú prendas en Philly ese leño es un bambú. Quieres de mi menú, mamá, si te disculpa que me lo pone bien duro. Pegada contra el muro, bájalo sin disimulo. Que grande tiene ese culo, tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno. Cierra los ojos, preséntala muy bien, soy el dueño de ese tutu. Ojito chiquitico, La Belma por Mega 97.9. Número uno para salsa, merengue y mucho más. Mega 97.9. DJ La Belma rumbo a las 12. Recuerda que es la emisora oficial que te lleva al concierto más grande de la música mexicana, Mega Bash MX, viernes 21 de junio en el UBS Arena. Entra ya a Ticketmaster.com para que compre los tuyos y no te pierdas el concierto que hará historia, el más grande de la música mexicana, Mega Bash MX, cortesía de Mega 97.9. Aquí te presento lo más reciente de Rauw Alejandro, Touching the Sky.